Yo sé de qué estoy hecho y nada me cambia. Por eso tu calumnia me resbala. Hacer cola pa' pagar la luz, tu futuro siniestro. Rico yo que disfruto del sol, me alumbro con mechón y sombrero de fieltro. Pobre tú que tienes el dinero pa' curar tu mal y te dejas morir. Rico yo que nada más tengo el cielo y un Dios que me sana pa' poder vivir. Pobre tú que tu dieta es con frutas, carnes y animales y abrigos de lino. Rico yo que como lo que encuentro, el pan es la carne y el agua es el vino. Pobre tú que tienes el dinero y das el 2% por creer en Jesús. Rico yo que soy un repobrete, yo sí doy el diezmo, yo sé que es mi luz. Siembro una palabra y nacen mil canciones. Yo guardé en mis ojos un mar de lágrimas pa' llorar a mi mamá. Pero con tu engaño me acabaste, no hay lágrimas pa' llorar. Ay, yo guardé en mis ojos un mar de lágrimas pa' llorar a mi mamá. Siempre una palabra y nacen mil canciones.